Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El Sermón del Monte. Leo del libro de San Mateo capítulo 5 y los versículos 13, 14 y 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta semana vamos a concentrarnos en la manera práctica en que podemos desplazar el amor de Dios cuando pasamos tiempo con Él, que se anida en nuestro corazón y que ahora podemos transmitirlo a otras personas. Y nuestro tema de hoy es muy particular porque es el primer sermón de Jesús para iniciar sus 3 años y medio de ministerio. Es muy conocido como el Sermón del Monte. Lo que hay en este sermón, que son varios capítulos del libro de Mateo en específico, que es el que más se explaya, son los principios que deben gobernar el nuevo reino que Dios va a instalar en la tierra. Cristo siempre hizo claridad en decir, mi reino no es de este mundo, mi estilo de gobernar no es como los gobernantes que hay aquí en la tierra. Es necesario visualizar que mi reino tiene otros principios y que tiene otras maneras de verlo. Me explico. Aquí en el reino terrenal decimos, si le dieron la oportunidad, aprovéchela. En el reino de Dios es, si le dieron la oportunidad, mire a ver si no va a dañar al otro, porque necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Todas estas circunstancias que rodearon el sermón del monte es los principios para vivir en el reino de Dios. Hay que entender que el reino de Dios no es otra cosa que Cristo en mi corazón. Cuando yo lo acepto aquí, debo empezar a practicar aquellas cosas con las cuales voy a poder ir al nuevo reino cuando Él lo instaure. Porque este reino, el reino terrenal, nosotros lo dañamos. Lo hemos vuelto un mortuorio completo en el cual ya no se puede vivir. Entonces Dios dijo, los voy a preparar para mi reino celestial. Hay dos cosas muy importantes en las ilustraciones que vimos hoy. Ser sal y ser luz. La sal se usa para darle alegría a la comida. Le da sabor a la comida. Es otro asunto una comida con sal que una comida sin sal. Lo que está diciendo Jesús es, sean la alegría de la gente. Denle sal, denle bienestar a las personas. Ponga alegría en su propia vida. Deje de ser tan oscuro en sus pensamientos y tan negativos. No, póngale sal a la vida, póngale alegría y comparte y lleve esa alegría a los demás. Y en el de ser luz, es muy interesante que dice que nuestra luz debe alumbrarle a otros. ¿Cuál luz? La luz de mi comportamiento, la luz de mi testimonio. Eso significa que sí somos responsables en nuestro comportamiento y que debe ser coherente para con los demás. No es cierta aquella filosofía que dice, yo me porto como quiera, lo importante es que yo no me meta en la vida de los demás. Eso en el reino terrenal puede ser cierto. Pero en el reino celestial no funciona. Todo lo que hacemos influye sobre los demás. Tu manera de vestir influye sobre otros. Tu manera de hablar, de comer y de hacer tus negocios influye sobre los demás. Lo que el Señor nos está pidiendo hoy es, viva dos cosas del reino. Dele alegría a su vida y póngale alegría a la vida de los demás. No le amargue la vida de otros. Y no se la deje amargar tampoco. Y en segundo lugar, sea luz. Estudie la luz de Dios en la Biblia y compártala con otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Vencer con el bien el mal. Voy a leer del libro de Romanos capítulo 12, versículo 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El propósito del tema de esta semana es entender cómo yo puedo empezar a transferir el amor de Dios hacia otras personas, incluyendo aquellos que me hacen mal. El texto de hoy es escrito por el apóstol Pablo y repite una de las premisas fundamentales del nuevo reino celestial que Cristo dio para que nosotros lo volvamos eminentemente práctico. Pablo dice, si tienes un enemigo, si tienes alguien que te hace mal, hágale favores como darle agua, dele de comer, haga todo lo que quiera. Que al final, si él no se arrepiente, todo eso es leña para el día del fuego, porque si se arrepiente, habrás ganado un alma. No hay que confundir el ser buena gente y el ser un bueno con el prójimo con permitir que la gente se aproveche de nosotros. Son dos temas distintos. Lo que aquí está diciendo Pablo es que hay que hacer bien para vencer el mal. Una persona se comporta mal conmigo. Una persona hace cosas contra mí para hacerme daño. Tengo dos caminos. Uno, amargarme, entristecerme mucho y llenarme de odio. Ese es un camino. Ese camino es el dañino. Ese no sirve absolutamente para nada porque recuerde que toda frustración se saca con violencia y genera una violencia. El otro camino es que yo empiece a hacerle bien a esa persona. Quiere decir que no la odie, que comience un proceso de perdón que no es otra cosa que sanar el dolor que ha quedado en mi corazón para poder continuar adelante con la vida. Este es el principio que hoy necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, noten que habló con diversos tipos de públicos. Él habló con gente pobre, común y muy luchadora. Le habló a gobernantes. Le habló a dirigentes religiosos. Le habló a esclavos. Le habló a ricos. Pero todas estas personas tenían algo en común. Estaban oprimidos por la autoridad del Imperio Romano. ¿Cuál fue el objetivo de Jesús con ellos? Enseñarles a vivir con dignidad y con valor. Y una manera de vivir con dignidad y con valor es vencer con el bien el mal. Hágale favores a la gente. Ayude. Haga el bien. Participe. Colabore. Haga las cosas bien en su vida. Lamentablemente en la vida a veces tardíamente es que aprendemos a tomar buenas decisiones. Pero lo que hoy Pablo está diciendo es hágalo como Cristo. Si usted y yo queremos hacerlo como Cristo, necesitamos aprender a conocer cómo es que Él lo hizo. Jesús venció con el bien el mal. Y esto también se refiere a vencer las cosas malignas que tenemos en nuestro corazón. Los malos pensamientos, el pecado, las cosas que nos torturan. No, tengamos mente positiva. Y la manera de tener mente positiva es hable con Dios, ore. Deje que Dios le hable, estudie la Biblia y comparta con otros las bendiciones que Dios le ha dado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El buen samaritano. Voy a leer de Lucas el capítulo 10 y me voy a dirigir al versículo número 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que lo trató con amor. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es una historia muy común que nos facilita entender cómo volver práctico todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos días de eso de amar al prójimo y ayudar al necesitado. Y es el relato de la parábola del buen samaritano. Por supuesto, esta tuvo que ser una historia real porque como el bueno de la película es el samaritano, y los samaritanos eran odiados por los judíos, le hubieran reclamado a Jesús que estaba cuadrando o inventándose una historia. Pues no, la historia tuvo que ser real. Tal vez los que participaron en la historia estaban entre el público, porque nadie se levantó a hacerle ningún reclamo a Cristo de que, oye, te estás inventando y cuadrando una historia para ofendernos con nuestros enemigos los samaritanos. Como la historia fue real, nadie podía refutar, y hay varias personas que actúan en ella. Están los ladrones. Representan a toda la gente malvada de hoy en el mundo, la que solo maquina el mal. Y ladrón no es solo el que se roba algo, sino cuando dañamos a otro, cuando hacemos contubernio en la oficina, con un amigo o con alguien para dañar a otra persona, somos de este grupo de los ladrones de la parábola de los samaritanos. Está el judío que fue el asaltado. Es aquella persona que sufre en el mundo y que tiene necesidad de nuestra ayuda. Está el sacerdote, el ocupado en los asuntos religiosos, el ocupado en las cosas de Dios, pero que tiene miedo de acercarse a aquellos que piensan diferente como él, o que por no ir a un lugar que es peligroso. Representa a todos nosotros que tenemos por miedo la incapacidad de ayudar a otros y con una actitud muy egoísta. Está el levita. El levita representa a aquellos que son indiferentes, que pasan por el camino y podemos orar por esa otra persona, pero no hacemos absolutamente nada por ayudarle a salir de ahí. Pero está también el samaritano. El samaritano realmente para los judíos es el malo de la película, del que yo nunca esperaría como judío una ayuda, porque los samaritanos son malos, porque esa gente no se merece el cielo. Pues aquí en la parábola fue el único que mostró amor. Yo me quisiera encontrar con este caballero algún día cuando Dios venga, y si estamos dentro del grupo de los del nuevo reino celestial, me gustaría felicitarlo porque me hubiera dicho, oye, tu historia impactó tanto a la gente. Lo que tú hiciste de no tener miedo, de compadecerte del que tenía una necesidad, él bien pudo pensar, oye, vámonos corriendo de aquí porque tal vez los ladrones pueden regresar o estén escondidos y me quieran hacer daño a mí. Él no pensó en su seguridad personal, pensó en ir. Nos hemos acomodado, nos hemos vuelto cómodos, y en nuestra comodidad, como ya vivo un estilo de vida que me satisface, nos impide ver las necesidades de otras personas. Yo conozco mucha gente que ha logrado comodidades y transfieren ese amor en ayuda a otros, en dinero, en cariño, no se vuelven orgullosos, siguen siendo la misma persona y no ven a la otra por encima del hombro. Necesitamos aprender más del samaritano. Necesitamos aprender más de aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¡Qué tipo tan admirable! Finalmente lo acompañó hasta el mesón y sacó de su propio dinero. Hagámoslo como Cristo. Señor, ayúdanos a ayudar como el buen samaritano. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El rico y Lázaro. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico y estaba lleno de llagas. Estamos aprendiendo en varios ejemplos lo que significa amar al prójimo, ayudar al necesitado y compartir las cosas que Dios nos ha dado para nuestra vida. Esta es una historia muy particular que ha sido mal interpretada, porque el propósito no es hablarnos de dos muertos que hablan, ese no es el propósito. Además, no están muertos, porque si están hablando es porque están vivos. El propósito de la parábola es mostrar que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene un premio cuando Cristo venga. Un premio bueno o un premio absolutamente malo. El rico en esta parábola representa a los fariseos, opulentos del tiempo de Cristo, Y Lázaro representa a los publicanos o gentiles o la gente que necesitaba ayuda. Realmente en la sinagoga la historia era contada al revés y mandaban al rico después de resucitado para el cielo y a Lázaro después de resucitado lo mandaban a las llamas y a la destrucción final. Cristo le da la vuelta a la hoja en esta historia para mostrar varias situaciones. Número uno, el rico tenía un problema y era sus prioridades. Cuando Dios nos da un talento, cualquier cosa, poder, dinero, inteligencia, cualquier cosa, debemos tener mucho cuidado cuál es la prioridad. Todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria. Todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria. Y lo estoy repitiendo porque yo veo personas que van al gimnasio y tienen que ir al gimnasio y es bueno que tengan buena salud. Pero si vas para tener un cuerpo bonito, reenfoca tus prioridades. El dinero que tienes, si es para lucirte ante las personas, recuerda, reenfoca tus prioridades. Ese fue el problema del rico. Necesitamos tener una actitud diferente hacia la vida, hacia el dinero, hacia los talentos, hacia las cosas que Dios nos ha dado o hacia los demás. Es muy importante esto, porque recuerde que en la parábola de los talentos, el que no lo usó bien, Dios se lo quitó. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da algo para dañar a los demás, nos lo tiene que quitar porque está siendo mal usado. Nosotros deberíamos tener cuidado con dos problemas graves que nos impiden ayudar a otros. Y que Dios nos ayude porque todos pasamos por aquí. Uno, el egocentrismo. Yo me vuelvo el centro. Yo soy el centro. Yo soy la estrella. Que Dios nos libre y nos ayude con esto, porque es una gran lucha en la vida de todos. Y lo segundo, la autosuficiencia. Yo no necesito de nadie y tampoco necesito de Dios. Y por eso en muchos corazones Dios no tiene cabida. La historia muestra que al final el rico tuvo que ir a la destrucción. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en esta vida nos va a afectar algún día para algo que se llamará el juicio ante Dios. Cuida tus actitudes, revisa tus prioridades, cuida sobre todo el manejo del dinero y si es una bendición para otros y para ti y para Dios, lo estás haciendo bien. Hazlo como Cristo, no tengas una actitud egoísta y ten la actitud de compartir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Uno de estos mis hermanos más pequeños. Mateo 25, 33 y 35. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Esta es una escena muy especial para que analicemos y hagamos un poquito más trascendental lo que hemos estado viendo. Uno le ayuda al prójimo y al necesitado por dos razones. Primero, porque Cristo lo hace conmigo todos los días. Y segundo, porque cuando uno se llena de amor, lo único que uno puede hacer es compartir amor con las personas. Eso no hay de otra. Si no estás lleno de amor, no tienes nada que compartir. Y ese es el problema tuyo y mío cuando no vamos al Señor y lo buscamos diariamente. No nos llenamos de amor, no hay nada que compartir. Esta es una escena del juicio final. A mí siempre me pareció extraño de que cuando íbamos entrando al juicio para saber si me quedo o entro al reino celestial, no me preguntó, oye, ¿guardaste mi ley? ¿Te portaste bien? No, la pregunta que le hizo a todos es, ¿lo hicieron a los pequeñitos que habían en la tierra? Es decir, los visitaron en la cárcel, los vistieron cuando estaban desnudos, les dieron de comer cuando tenían hambre. Y todos preguntaron extrañados ahí en la escena de Mateo 25. Señor, ¿cuándo lo vimos así? Tanto los que se salvan como los que no se salvan. Y la respuesta de Cristo es bien tácita, bien puntual. Lo que ustedes le hacían a alguien allá en la tierra, también a mí lo estaban haciendo. Yo dije, ¿y entonces dónde está el comportamiento de la ley aquí? Ah, bien interesante. Una persona que ama a Dios, es decir, que guarda los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios, va a amar al prójimo, los últimos seis mandamientos de la ley de Dios. Todo está involucrado aquí. Cuando hacemos el bien a otra persona, es porque ya hemos amado a Dios. Jesús dijo, la ley se resume en ve y ama a Dios y ama al prójimo. Lo que hemos estado observando todos estos días es que ese servicio que le prestamos a las personas, esa ayuda que damos, no importa la hora que sea, no importa la incomodidad que eso me cause, es la respuesta a un principio fundamental que ya está viviendo en el corazón. Y es, tú amas tanto a Dios que ves a Dios en las personas y las ayudas y las cuidas y le haces el bien. Ese trasladar el amor a otros no implica descuidar mi vida, cuidar primero mi familia y cuidar primero mis necesidades. Porque yo conozco personas que se dan tanto a otros que descuidan su propia vida y la vida de su familia. No, no. Hay un equilibrio. La declaración de Jesús es que cuando servimos a los demás, le estamos sirviendo a Él. Debemos tener una transformación en nuestra mente diferente. De verdad que sí. Porque este mundo se volvió un leprosario y necesita gente como tú y como yo, que durante estos meses hemos ido aprendiendo que la vida es más feliz cuando ayudamos al necesitado, que la vida es más digna, más chévere de vivir cuando yo doy todo lo que tengo hacia otra persona, cumpliendo primero mis necesidades. Por eso Cristo lo dijo bien claro, denle a Dios lo que es de Dios. Eso se llama diezmos y ofrendas. No se pelee conmigo con este concepto. Vaya, peleese con la Biblia y con Jesús. Pero dice, también cuando le dan a Dios lo que le pertenece, denle al prójimo lo que necesita. Sea feliz. Hágalo como Cristo y recibirá mucha felicidad y paz en su corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Uno de estos mis hermanos más pequeños. Leo de Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo estaban haciendo. Hemos entrado ya en el tema número 8 y es importante ir haciendo práctico lo que hemos aprendido de aprender a amar a Dios y transferir ese amor al prójimo, al necesitado. Todo lo que hemos visto son principios fundamentales de cómo Cristo lo hizo. Por eso repetí siempre al final de cada tema de esta semana una frase. Hágalo como Cristo, hágalo como Cristo. Si usted tiene un problema, una situación complicada, cualquier aspecto de su vida, hágase una pregunta a partir de hoy. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría yo en la forma y el método de Cristo? Claro, para eso necesita usted agarrar una Biblia y leerse mínimo los evangelios, para que sepa cómo lo hizo Cristo. Eso es lo único que hay que hacer. La gente va a las iglesias sin leer Biblia. La gente va a las iglesias sin orar y pasar tiempo con Dios en la casa. Eso es estar perdido aunque yo vaya a la iglesia. Y me disculpa, pero es el problema grave que tenemos. Mucha religiosidad, pero poco de religión. Porque el problema es la religiosidad. La religión es otra cosa. Religión es religar al hombre con Dios. Y entonces lo que Dios tiene se pega a mí y lo puedo ejecutar en mi vida y en la vida de los demás. Una cosa nos quedó clara durante esta semana. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Y Jesús mismo lo dijo. En eso se resume la ley de los 10 mandamientos. No es que la ley haya quedado por fuera y Dios la haya abolido. No, la ley se cumple cuando amas al prójimo, últimos 6 mandamientos, porque ya has amado a Dios, primeros 4 mandamientos. Yo quisiera resaltar 4 cosas. La primera, la vida práctica se centra en vivir como un seguidor de Jesús haciendo lo que Jesús hizo. Eso es lo que hay que hacer. Eso se llama cristianismo. Eso se llama tener a Cristo en el corazón. Decimos, yo vivo en un país cristiano, pero parece que no. Parece que no. Porque todo aquel que se ha hecho seguidor de Jesús hace exactamente lo que Jesús haría. Segundo, que cuando le servimos a los demás como Él lo hizo, le estamos sirviendo a Él. Es decir, si yo quiero seguir su ejemplo, debo servir como Él lo hizo. Tercero, la Biblia habla mucho del reino de los cielos. Pues el reino de los cielos no es un asunto futuro, es un asunto presente, es hoy, existe ya. Y si yo quiero vivir en el reino de los cielos, tengo que vivirlo aquí. Haga de su casa un pequeño cielo, de su oficina un pequeño cielo, de su vida, de su ambiente, de su entorno, un pequeño cielo. ¿Cómo estarías tú ante la presencia de Dios? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo comerías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué vocabulario y qué lenguaje utilizarías? Eso es vivir hoy el reino de los cielos. Y por último, que cuando sirva a los demás le estoy ofreciendo un servicio directo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Bueno, entonces obedezca los primeros 4 mandamientos. Entonces amará al prójimo. Todo esto no es producto de que yo puedo obedecer, yo puedo hacerlo. No, es producto de que amas profundamente a un Dios cuando comprendes que te ha amado a ti. Y cuando comprendes cuánto te ha amado, cuando yo entiendo cuánto me ha amado a mí, entonces yo podré hacerlo a la manera de Cristo. Por favor, 2 preguntas. ¿Cómo lo haría Cristo? Y hazlo a la manera de Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.